Christmas. Hola para todos mis amigos que me escuchan. Con mi burrito cervecero voy camino pa' beber. Si me ven, si me ven, llevo whisky rojo también. El vacilón de la mañana por Mega 97.9. La Mega 97.9. La emisora oficial del Mega Bash. ¿Qué le gustaba? Este sábado en el Prudential Center de Newark, New Jersey. La llamada número 9 ahora mismo. Vamos a regalar un par de boletos que se me quedan aquí. El 800-315-9790. Te vamos a llevar al Mega Bash. Marca ahora mismo el 800-315-9790 para entregarte un par de boletos. Gracias a Chimbala que compartió con nosotros realmente un programazo. Hoy jueves, mañana es viernes. Pegado, Calimete, con este éxito. ¿Cómo le llamas, gigante negro? ¿Y usted llama? Mamá Coco. Pero pegado. Sí, a su mamá le dicen Coco. Sí. Ay, me gusta también la de mamá Cela. La mamá celosa. Sí. Pues se la inquieta, ¿no? Sí, la inquieta típica. Sí, pero pegado. Y esta tendencia que hay de estos temas de doble sentido han vuelto a la carga, maestro Beco. Morbosos. Bueno. Pero ¿qué tal? Le han dado como un nuevo color también a la música y algo eso diferente. Bueno. Señores, gracias. Recuerde que viene el Mega Mezclón de Sensation. Viene a la tarde el juqueo con Jairo Matos, Neil de Rosario. A menos estás chismoso, pero ¿qué? Calimente es un ladrón. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, gigante, no. Ay, se lo haga, no, gigante. No, no, no, no, pero yo. Ay, no. Mi mamá tenía un burro. Mamá Coco, mamá Coco. Muy bueno. Y lo aceleró, y lo aceleró. ¡Copión, Calimete, abusador! Oye. ¿Fue un plagio? Mi mamá tenía un burro. Calimete, cambio de razón. Calimete, te la comiste. Felicidades. Gracias a Nueva York. La única manera de lograr lo imposible es creer que es posible. ¿Tú me estás escuchando? La única manera de lograr lo imposible es creer que es posible. Despierta, levántate, actitud positiva, da el paso, llena ese resumen, ponte a estudiar, a trabajar, ponte bonito, sal a la calle, deja de ser perezoso, despierta, levántate, que papá Dios está a tu lado. Gracias, hermano. Luego. Ese es el juqueo de la Mega, Lila Rosario. Adelante, DJ Boom, los boletos. Bueno, Janeiro, ahora te puedes ganar los boletos para que vayas al Mega Bash. Marca el 800-315-9790. Cumpleaños, destacado empresario neoyorquino, dueño de farmacia, hombre bueno, valioso, Juan de Dios. Juan de Dios Hidalgo cumple hoy 41 años, lo felicitamos. Juan de Dios Hidalgo, felicidades. Saludar a Luis, el que nos trae la lechita. ¡Tenemos una pared! Pero ¿por qué hacen así? A Luis, mi amor, a Luis la leche, que nos da la lechita aquí para el café. Saludo para él también. Saludar que nos escucha desde Argentina al señor Thompson y su esposa, que siempre están en sintonía desde Argentina. Saludo al Monster, el Monster ahí también, que le trajo el flan a ustedes. Ay, sí, Monster nos trajo un flan deliciosísimo, qué rico. Muy bueno. Dice aquí que hay que felicitar a quién. A tú. ¿Cómo que se llama ella? ¿Quién, mi vida? El de la Reymar música. Amor Tejada. Un saludo para Reymar Amor Tejada, que cumple años hoy de parte de su mami Marisol. Así que para Marisol. Reymar Amor Tejada. Oye, qué lindo amor. Ay, qué lindo. Saludando a la gente de la música. Jesucristo nos salva obsesión. A José Cruz también. A Mite, a Vi Cruz la Negra, a Udo, a todo el mundo en sintonía. Ay, mira qué chulo, como Luis no trae leche, dice Jesucristo que me trae la leche. Claro, bien, mi amor. Amoroso. Yo la cojo, esa lechita. Viene el Mezclo con la Mega Mezcla. Viene el Mezclo con la Mega Mezcla. Viene el Mezclo con la Mega Mezcla. Viene el Mezclo con la Mega Mezcla. Lo sigue el Mezclo mañana. Nos escuchamos 5 de la mañana, el Prix.